Qué bien rollan, baby. Te juro que yo no puedo aguantar esa manera en que caminas, como tú te mueves, como minutiza al bailar. Yo solo sé que me dominas, como tú lo que hay. ¿Y tú qué me hiciste, mujer? Ya me tienes loca, así borracho, te lo quiero hacer. Sigue bailando, me gusta mucho. ¿Y tú qué me hiciste, mujer? Ya me tienes loca, así borracho, te lo quiero hacer. Sigue bailando, me gusta mucho más. ¿Será chucería, brujería o algún truco mágico? Solo sé que esto que siento no me parece lógico. Lo único verídico es que me tienes loco. Tu cuerpo, mami, me dominó. Si tú no quieres, dime no. Pero te quedas, estás de ánimo. Solo dame esta noche mínimo para poder dártelo. Lo que tengo para ti es solo para ti. Collares, lugares, placeres gratis. Solo por ese pelo, mami, esa cara linda que te manda. Me di cuenta que tú me encantas y mandas a buscar otras dos botellas. Ahora mismo solo me gusta ella. ¿Y tú qué me hiciste, mujer? Que me tiene loca, así borracho, te lo quiero hacer. Sigue bailando, me gusta mucho. ¿Y tú qué me hiciste, mujer? Que me tiene loca, así borracho, te lo quiero hacer. Sigue bailando, me gusta mucho más. Me encanta tu cuerpo, me gusta que me bailes lento. Qué rico si muerdo tus labios, sintiendo. Me encanta tu cuerpo, me gusta que me bailes lento. Qué rico si muerdo tus labios, dentro de ti lo estás sintiendo. Te juro que yo no puedo aguantar esa manera en que caminas, como tú te mueves, como minutiza al bailar. Yo solo sé que me dominas, como tú lo que hay. ¿Y tú qué me hiciste, mujer? Que me tienes loca, así borracho, Records, Capital Music, Mosty.